En 2018, cuatro mujeres con muy poca vergüenza que formaban un comando piripi fueron encarceladas por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse del manicomio en el que se encontraban recluidas. Hoy buscadas todavía por el Ministerio de Salud Mental, sobreviven como escritoras y podcaster en Gintonizadas. Mai Boeke, autora de Todas las malditas decisiones y Todas las benditas decisiones, La mujer del lado oscuro. Ana Cantarero, autora de Mis zapatos de lujo y Alexa entre las olas, alias Maridioni. Silvia Sancho, autora del verano que aprendimos a volar, La locura de saltar contigo y La aventura de soñar despiertos, La gamberra del equipo. Peque Zurita, autora de Alma revolucionaria, La lengua afilada de Gintonizadas. Si usted tiene algún problema y se las encuentra, quizás pueda salir corriendo. Llega el chupito de Gintonizadas. Es más cortito, por eso es chupito. Llega el chupito de Gintonizadas. Bebe un traguito, verás lo que pasa. ¡Hala! Hola, hola, Gintonizadas y Gintonizados del planeta. Después de un arduo trabajo de acoso y casi derribo, por fin podemos anunciaros que tenemos en el Tinto Estudio a uno de los autores superventas más reconocidos y admirados, Blue Jeans. Nos tiembla hasta el micrófono, familia, porque Francisco de Paula nos gusta rabiar en todas sus facetas literarias. Somos muy, muy fans de sus libros juveniles, románticos y, por supuesto, de sus thrillers. Leer una de sus historias es garantía de que vamos a olvidarnos de todo, todo, hasta que lleguemos a su última página. Pero antes de entrar en materia escrituril, vamos a darle un repasito rápido a su biografía. Pues si alguien ha estado viviendo, no sé, en Marte, por ejemplo, la última década y no sabe quién se esconde detrás de esa gorra y esa sonrisa tan reconocibles. Francisco de Paula nació en Sevilla y vivió en Carmona hasta que, después de un año en la carrera de Derecho, decidió abandonar las leyes y su ciudad de residencia para venirse a Madrid a estudiar periodismo y complementar su licenciatura con un máster en periodismo deportivo, mientras además intentaba sacarse filología alemana. Imaginaos, nosotras nos hemos estresado solo de pensarlo. Francisco dio sus primeros pasos profesionales en diversos medios de comunicación, especialmente deportivos, y llegó a ser el entrenador de fútbol del Palestra Atenea, hasta que un buen día abrió un blog y publicó por capítulo su primera novela, Canciones para Paula. La editorial Everest se encandiló de su historia, y quién no, y la publicaron en 2009, al igual que ¿Sabes que te quiero?, el segundo título de la trilogía que llegó a su fin en 2011 con Cállame con un beso. Los cinco títulos que conforman su segunda serie, El Club de los Incomprendidos, editados por Planeta, trajeron de la mano una legión de seguidores enamorados del mítico Buenos días, princesa, que soñaron con Francisco cuando la adaptación cinematográfica llegó a la gran pantalla en 2014. Con la trilogía Algo tan sencillo, Blue Jeans dio voz a un grupo de inolvidables amigos, los chicos del pasillo 1B, y a sus aventuras y desventuras durante su primer año universitario. En la actualidad nos tiene enganchadas a la trilogía La chica invisible. El primer volumen, que da título a la serie, se publicó en 2018 y nos robó noches de sueño intentando descubrir quién era el asesino de la brújula que había acabado con la vida de Aurora Ríos. El segundo volumen, El puzzle de cristal, del que hoy vamos a sortear un ejemplar cedido por la editorial, nos ha sacudido tanto como la explosión que abre esta parte de la trilogía. Julia y su memoria prodigiosa, Emilio y su pelo azul, Vanessa e Ingrid, Hugo, el amigo del desaparecido Iván, la entrañable abuela Pilar, todos nos han tenido rezando para que se resolviera a su favor este intrincado puzzle que Blue Jeans ha creado. Después de acabarlo, seguimos rezando e incluso estamos pensando en sobornar al autor para que nos dé un adelanto de la tercera parte de la trilogía. Estimado Paco, admirado Blue Jeans, bienvenido a Gintonizadas. Pues muchísimas gracias. Muy, muy completito. Me he quedado sin aire dos o tres veces, pero es que vaya biografía, ¿eh? Madre mía. Sí, voy cumpliendo años, voy sacando libros todos los años y la verdad es que la biografía cada vez más grande. Yo lo noto en los PowerPoint que pongo en los coles y tal, que ya me duran 25-30 minutos y a los pobres chicos los aburro. No, de aburrida nada es, vamos, envidiable de hecho. Así para romper el hielo vamos a empezar con una pregunta de vital importancia. Para esto de los sobornos, ¿tú eres más de tortilla de patatas con o sin cebolla? Uy, yo con cebolla. Ole, ole, un auténtico, muy bien. Sí, yo soy de pizza con piña y de tortilla con cebolla. Sí, señor, claro que sí. Estoy contigo. Bueno, bromas aparte, Paco nos ha hecho un hueco en su apretadísima agenda para contarnos cositas sobre El puzzle de cristal, su última novela y segunda parte de la trilogía La chica invisible, donde el autor se ha metido de cabeza en el mundo de la novela negra. ¿Agatha Christie ha tenido algo de culpa en este cambio de registro, Paco? Yo creo que ha tenido mucho, ¿no? El ser fan de Agatha Christie desde que tenía 11 o 12 años, ¿no? Que esos libros, me acuerdo que son unos libros verdes que tenían mis padres en la biblioteca, bueno, que siguen teniendo allí, que venían tres historias en aquellos libros y no paraba hasta que no la leía, ¿no? Me leía la historia en una noche. Entonces se convirtió en mi autora preferida, empezó mi gusto por el thriller, por la novela de misterio, ¿no? A partir de esos libros, y bueno, pues soy tan fan de Agatha Christie que he visto todas las pelis, todas las series, las tengo aquí, las de Poirot, las de Miss Marple, he ido al teatro a ver Diez Negritos, Muerte en el Nilo, entonces me sé la vida de Agatha Christie prácticamente de memoria y ha tenido mucho que ver en tanto en La chica invisible como en El puzzle de cristal. Dices del puzzle de cristal que es el libro más complejo que has escrito. ¿Has tenido que utilizar o incluso inventar herramientas nuevas para sacar adelante el proyecto? Cuando... Yo he leído por ahí lo de la pizarra criminalística, imanes de colores, a los sospechosos, madre mía. Sí, sí, cuando empecé con La chica invisible me di cuenta que necesitaba una visión más amplia de todo, ¿no? Yo soy de los que se sientan delante del ordenador y se deja llevar mucho por lo que va sintiendo. Pero me di cuenta que con este tipo de libros era más complicado y necesitaba eso, una visión más amplia. Entonces me compré una pizarra de estas grandes, compré imanes y fui en la pizarra desarrollando pues, líneas temporales, diagramas de los personajes que iba uniendo unos con otros. Y sí, tengo imanes de colores para definir el grado de sospechoso de cada uno de los personajes, ¿no? Referente al lector, cómo creo o cómo quiero que el lector vea ese personaje. Entonces voy bien, dependiendo de los imanes del color, pues voy viendo los que son más sospechosos, si me paso, si no llego, si hay muchos, si hay pocos. Entonces, con la pizarra trabajo bien, trabajo más a gusto, es más trabajo, pero bueno, estoy aprendiendo todavía a manejarla. Claro, lo tienes todo a un golpe de vista, ¿no? Que a la hora luego de escribir es mucho más útil, claro. Sí, claro. Y además que eso, la planificación es completamente diferente al otro género, ¿no? Que se acercaba más a la romántica. Sí, es un cambio grande. Los finales de los libros de los corazones no los decidía hasta 5 o 6 días antes, incluso 3 noches antes decidía el final del libro. Ahora tengo que saber quién es el asesino, ¿no? Claro. Desde el principio tengo que llevarlo, tengo que crear pistas falsas, tengo que ver cuánto... dejando ahí... Exacto, tengo que dejar... Ay, perdona, eres como un policía, como trabaja un policía, pero a la inversa. Exacto. ¿Sabes? Los policías que se proyectan, pero tú, en lugar de ir siguiendo la pista, tú vas despistando. Claro, yo intento despistar al lector, ¿no? Claro. Para mí, además que soy lector de novela de misterio, de thrillers, cuando acierto el asesino 100 páginas o 150 páginas antes, además hay un momento en que digo, este es, y mando un WhatsApp a mi novia para que quede por escrito, se lo digo a mi padre, ¿no? Para ver si acierto o no. Entonces eso me da muchísima rabia, ¿no? Sí. Entonces intento, a ver, pues hay lectores que lo averiguarán, otros que no, pero intento esconderlo, ¿no? Y por eso, para eso hay que crear diferentes perfiles, diferentes pistas, para intentar que el lector vaya por diferentes caminos y bueno, no sepa el asesino hasta el final. Qué bueno. Yo he leído por ahí y quiero que me confirmes que es cierto, que cuando empezaste la trilogía La chica invisible, cogiste a tus padres por banda y les interrogaste a modo de documentación. Tu padre es procurador en tribunales, ¿no? Sí, mi padre se ha jubilado ahora. Era procurador en los tribunales y mi madre pues ha trabajado toda la vida con él, ¿no? Entonces, la documentación la tenía en casa. De hecho, mi padre nunca ha leído un libro mío. Nunca había leído un libro mío hasta que no escribí La chica invisible. Y fue para que no me tirara la pata. Estaba preocupadísimo. Y yo, no puede ser que mi hijo... Pero me vino muy bien, ¿eh? Claro. Me ayudaron muchísimo porque, claro, ellos en temas forenses, temas judiciales, temas procesales, pues lo saben todo y yo evidentemente no entiendo de estos temas y no quería meter la pata, ¿no? No es lo principal de la novela porque me interesan más otros aspectos, como piensan los personajes o lo que sienten, pero es verdad que el tema policial, procesal, ahí no podía haber fallos, no podía cometer errores. Entonces, esa parte está muy documentada y sobre todo gracias a mis padres. Y además te dieron realismo, que a lo mejor si te documentas de otra manera más formal, no de alguien que ya ha estado in situ viendo cómo son esos procesos, pues yo qué sé, pues siempre sobre el papel todo es muy bonito hasta que te metes en faena, ¿no? Y ellos te dan este punto. Hay que tener en cuenta que lo que tenemos en la cabeza cuando hablamos de temas de asesinatos y tal es el CSI, mentes criminales. Ajá. Y estamos hablando de España, de pueblos pequeños, que hay determinadas cosas que evidentemente son muy diferentes, ¿no? De hecho, los medios, sobre todo, ¿verdad? No, ni siquiera en los pueblos no hay una comisaría, a partir de ciertos habitantes es un cuartel, no es una comisaría. Tenías que saber cuál es el papel de cada, pues del guardia civil tal, del sargento de la policía judicial, acude el forense. Evidentemente el forense no hace las cosas como lo hacen en la serie, ¿no? Se tienen que llevar el cuerpo a la ciudad, allí lo analizan, es por orden de... No es el forense que quiera se ocupa del caso, sino que hay una designación. Entonces, son cosas que tú no sabes porque no estás metido en el mundillo, pero que sí que me interesaba tenerla, que fueran correctas, ¿no? Y no meter la pata en este tipo de cosas. Qué bien. Qué bien que oye, luego todo eso es lo que da calidad al final, además de tu pluma y tal, pero lo que da calidad a la historia y lo que hace que nos perdamos y no sepamos hasta el final por dónde nos da el aire, que es lo que nos viene pasando en tus últimas historias. Sobre esto en concreto, el puzzle de cristal, a mí me encantaría que me hablaras un poquito sobre Julia, por favor. Esa protagonista desencajada y frágil, precisamente como el puzzle de cristal con el que la compara su abuela, ¿no? ¿Por qué afirmas que ella tiene mucho de ti y de Esther, de tu pareja? Bueno, sobre todo por sus gustos, ¿no? Hace el cubo de Rubik, como lo hace Esther, toca el violín, aunque no lo he profundizado demasiado, ¿no? En el tercer libro igual sí que va a salir más tocando el violín a los Sherlock Holmes, ¿no? Como Esther toca el violín, le gusta el ajedrez como me gusta a mí. Entonces, en este tipo de gustos de una persona como ella, pues sí que se parece a lo mejor a nosotros, ¿no? He intentado pues hacer estos pequeños guiños. Y la Julia de la Julia de Cristal es diferente a la de la chica invisible, ¿no? Es una chica que ha sufrido diferentes cosas en su vida en el último año, y eso me interesaba mucho, ¿no? El personaje no puede ser igual en el primer libro, en el que se ve una Julia extrovertida, alegre, simpática, dinámica. Todo lo que pasa en el primer libro hace que esa chica se vuelva apática, que le cueste incluso salir de su casa, que se enfrente a sus padres, que incluso le dé pereza hablar con sus amigos. Es verdad que los adolescentes, además, pues van cambiando, ¿no? Mucho su forma de ser y su persona. Y Julia, por muy inteligente que sea y por muy claro que tenga las cosas, no deja de ser una chica de 17 años, ¿no? Entonces, me interesaba mucho el contraste del personaje del primer libro con el segundo e intentar que ese personaje fuera recuperándose a lo largo de la historia. De la historia, claro que sí. El periodismo, así como gremio en general, digamos que no sale muy bien parado en esta historia, ¿no? ¿Tú eres de los que se enfadan o entristecen cuando ven el telediario? Por cómo se tratan las cosas, a veces, tal... Es que como he estudiado periodismo y conozco a muchos periodistas y conozco a gente que lo hace muy bien y tampoco me gusta generalizar, pero es verdad que a veces se tratan las historias con un sensacionalismo que es exagerado, ¿no? Yo entiendo lo del tema de las exclusivas y que quieran dar la noticia primero, pero es verdad que a veces están intentando estar por encima de lo que dice la policía, ¿no? O la presión a la gente implicada en los casos. Entonces, todos estos temas los trato en estos libros, ¿no? Es lo que yo veo, lo que a mí me enfada, ¿no? Que el periodismo muchas veces está intentando estar por encima o dar la noticia antes de que sea real, ¿no? Incluso se ha acusado a mucha gente de, de cosas que no han hecho simplemente por un indicio, por un chivatazo, y luego nadie rectifica, ¿no? Es decir, todo sigue pasando. Luego se descubre la verdad, pero no hay posibilidad de volver atrás, ¿no? Sí, no, porque cae en el olvido. Sí, y hemos tenido casos últimamente aquí, sí, en España muy complicados, que se ha acusado a gente, que la prensa ha intentado dar el culpable antes que la policía, en que incluso la policía ha tenido que anticiparse porque estaban viendo que la cosa se iba a complicar, ¿no? Entonces, estos temas también los trato en los dos libros, sobre todo en esta segunda parte, cuando hay una periodista de por medio, ¿no? Que es Ana Rincón. Sí. Sí, desde luego lo hemos percibido. Y bueno, ya para terminar, no enrollarme mucho antes de pasarle el micro a mis compis, ¿nos puedes adelantar un poquito qué podemos esperar de la tercera entrega de La Chica Invisible? Un poquito solo. Me encantaría deciros más. Llevo escrito el prólogo y dos capítulos. Yo he leído que el prólogo es como el más potente que has escrito hasta la fecha. Sí, pero he decidido cambiarlo. Porque, sí, es demasiado intenso, no, sino demasiado bestia, ¿no? Y, ¿sí? Y sé que mis editoras cuando lo lean no les va a hacer demasiada gracia, es decir, que me he pasado. Tú lo que puedes hacer es escribir los dos, entonces tú pasas el chugo. Yo eso siempre lo he hecho con mis jefas de redacción. Yo le he pasado, diría al de muy mala. Yo escribía luego la versión que sabía que se podría publicar. Entonces cogía y hacía, ¡pum! Digo, a ver si cuela. Entonces, pues aquí hay que ser responsable, ¿eh? También. Hay que ver. Bueno, a ver qué ves, qué es lo que tú llamas bestia, porque a lo mejor hasta yo me asustaría, no, cuidado. No te lo quiero decir, pero es muy bestia. Es decir, oh, vale. La gente de golpe y a lo mejor gente inocente. Bueno, no voy a decir nada más. Me está haciendo aquí mi novia que no diga nada más. Que no, cuente. Chasqueándome los dedos, que. No, es un. De todas formas, lo que tengo pensado ahora es guardarme este capítulo para, claro, más adelante, que claro, no sea, que sea impactante, pero que no sea el impacto del primer capítulo, pero del no prólogo. No recibas así con un bofetón, ¿no? A la primera. Exacto, y buscar otro que empezó a escribirlo también. Entonces, es lo que os puedo decir, ¿no? Que Julia, que sigue estando Julia presente, que va a pasar un tiempo en su vida, que a lo mejor la vemos en la universidad. Oh, y que seguro que habrá otro caso de asesinato, ¿no? Porque esta Julia es como Jessica Fletcher, ¿no? De Saquita un crimen, ¿no? Y va encontrando asesinatos en su vida, pues como el que encuentra, como el que encuentra tiendas una moneda ahí en el suelo. Sí. Se va encontrando con cosas complicadas. Ay, madre. Bueno, pues nos has puesto la miel en los labios, desde luego. Ahora le voy a pasar el ginto micro a Peque, que tiene también alguna dudilla y alguna preguntilla para hacerte. Muy bien. Hola, Paco, encantada. Hola, Peque. Mira, yo te descubrí con tu saga El Club de los Incomprendidos. Uh-huh. Entonces y después que sacaste La Chica Invisible, yo me preguntaba, pues a tus lectores que estábamos acostumbrados a esas novelas románticas y juveniles, ¿no? ¿Cómo han acogido tus lectores este nuevo cambio de registro? Bueno, no se puede generalizar, decir que habrá gente que le pues que no habrá seguido, o habrá gente que... Pero en general ha sido muy positivo todo. Es decir, a mí, cuando planteo a Planeta, y Planeta me plantea a mí lo siguiente, después de algo tan sencillo, yo le propongo esta novela, escribí novela juvenil thriller, ¿no? De misterio, y Planeta le parece muy bien, ¿no? El cambio. Yo creo que tenía que salir de esa zona de confort. Ya eran tres historias, no iguales, pero sí que siguiendo más o menos la misma dinámica. Sí, en el género. Que cada vez he ido profundizando más en los temas, los personajes han ido haciendo mayores, como los lectores, pero tenía un poco de miedo, ¿no? ¿Cómo iban a aceptar los lectores este cambio, ¿no? Después de 10 libros y de que me conozcan como un autor que escribe libros con corazoncitos en las portadas. Pero el cambio ha sido muy, muy bueno. La verdad es que no solo se han mantenido muchos, o la mayoría, sino que se han incorporado lectores nuevos. Entonces, La Chica Invisible ha funcionado muy, muy bien. Ha ido muy, muy bien. No sé cuántos libros habremos vendido, pero lo que más me importa a mí es la opinión de la gente, y creo que en cuanto a opinión y crítica ha sido el libro mejor valorado. Entonces, el tener a nuevos lectores, el seguir con los nuevos, gente que se ha introducido por primera vez en novela negra, novela de misterio, aunque sea juvenil, claro, pues esto para mí y para la editorial pues es muy bueno, ¿no? Y aparte, yo me he divertido mucho escribiendo. Entonces, como me lo he pasado bien. Es súper importante. Sí, es importante a esas alturas, ¿no? Que también mi trabajo, lo que hago todos los días, pues también me sirva para divertirme, ¿no? Bueno, yo creo que aunque sí que haya sido un cambio de registro, La Chica Invisible pues también tiene amor, ¿no? Entonces, es verdad que esa parte, ¿no?, de que encontramos en las otras novelas también lo encontramos. Sí, y, perdona. Dime, te corté. No, que no. El tema juvenil, el tema de los adolescentes, ya no solo el amor, ¿no? Es verdad que sí he sido etiquetado siempre como autor de novela juvenil romántica, pero es porque los corazones se lo comían todo. Es decir, los corazones en la portada y los títulos románticos hacía que todo lo que aparecía en el libro pues pareciera de una manera, ¿no? Y luego he tratado temas de todo tipo, ¿no? He hablado de trastornos. Sí, súper serios, además. De bullying, he hablado del SIDA, he hablado de sexo, he hablado de la identidad sexual de los chicos, he hablado de las relaciones entre padres y jóvenes, de lo que pasa en las universidades, de internet. Todo eso muchas veces se quedaba resumido a que el título era Buenos días, princesa, o era algo tan sencillo como darte un beso, y que había un corazón en la portada. Entonces, como que me comía todo lo demás, ¿no? Y quería también salir, no salir, porque estoy súper orgulloso de todo eso, pero sí que también se empezara a ver lo otro, ¿no? Sí, porque, otra faceta, claro. No, y aparte que en los otros libros hay asesinatos, hay Ouija. Es que ya estaba, efectivamente. De todo. Lo que pasa es que simplemente ha sido cambiar la parte central de la historia, ¿no? La parte central ahora es una investigación. Y el amor, lo que les pasa a todos los chicos, pues son características, son situaciones para que el lector conozca mejor al personaje, ¿no? Sí. La verdad que sí, a mí me sorprendió mucho, pero la verdad que es que me encantó La Chica Invisible, la verdad. Sí que me chocó ese cambio de registro, pero flipé, porque y además que sí que leo pues tanto novela romántica, ensayo, en fin, lo que me echen, ¿no? Y me gustó muchísimo y disfruté un montón leyéndolo. Ah, pues muchas gracias. Y bueno, otra preguntita, y antes de pasar el micro a mi compañera, vivimos en la época de los influencers, ¿no? Entonces, yo creo que un influencer auténtico es una persona que verdaderamente enseña algo. Entonces, ¿qué crees que pueden aprender los lectores, que tú además tienes un público más joven o no tan joven con tus novelas? Pues eso también depende mucho de la vida de cada lector, ¿no? Muchas veces se generaliza y no todos recibimos el libro de la misma forma, ¿no? Sobre todo si hay alguien, si hay algún personaje que vive lo mismo que está viviendo el lector, ¿no? Y en estos años me ha con cada libro, en cada firma o cada día, prácticamente recibo comentarios de gente que ha tenido problemas con la comida o que tiene problemas con la comida, gente que ha sufrido bullying sufre bullying en el instituto o por internet, gente que se autolesiona, eso me lo cuentan, ¿no? Todo eso ellos lo reciben porque lo han leído en el libro y piensan que yo les puedo ayudar o que el libro les puede ayudar y son situaciones muy complejas, ¿no? A lo largo de estos años han sido innumerables los casos de que he tenido, no que enfrentarme, pero sí que escuchar o leer de gente que ha sufrido lo mismo que los personajes. Sí. Y yo siempre les digo lo mismo, ¿no? Que yo no soy quien ni soy especialista para ayudar a nadie. Es verdad que los libros están documentados e incluso mi hermana es psicóloga y si he tenido algún problema con algún personaje, pues he hablado con ella. Pero lo mismo que ellos me lo cuentan a mí, que se lo cuenten a su entorno, ¿no? A sus padres, familiares, profesores, que lo hablen. Eso, que la solución está en hablarlo, ¿no? Que no es fácil, porque no es fácil contar un tema de ese tipo, pero si me lo han contado a mí, son capaces de contárselo a su entorno y ese es el principio para conseguir, pues eso, que no te hagan bullying en el instituto, que esas cosas que tienes, esos problemas que tienes en casa, pues empezar a solucionarlos, ¿no? Yo no doy las soluciones, pero sí que es verdad que los libros te ayudan y te animan Y, claro, yo creo que más que nada es un apoyo, ¿no? El no estoy solo, esto también le pasa a otra gente. Entonces, yo creo que eso ya es, claro, es buenísimo. Y no se puede frivolizar con estas cosas. Es decir, tú no puedes decirle a alguien, lo mejor es ya pasará el problema, o ánimo y esfuérzate para. No. Cada persona lo recibe de una manera. Muchas veces hay que acudir a ayuda profesional. Y ya te digo que soy muy respetuoso con el lector, soy muy respetuoso con lo que le pasa a cada persona y no soy nadie para dar consejos, ¿no? Pero sí que es verdad que si tienen a alguien alrededor de confianza es con quien realmente tienen que hablar. Claro. Pues este es un gran consejo, de verdad, sí. Le paso el Ginto Micro a mi compiana. Muy bien. A ver, aquí el Ginto Micro. Pues a ver, Paco, pues aquí en Gintonizadas hemos hablado con otras autoras que han pasado por el Ginto Estudio sobre un poco pues el desprestigio que tiene a veces que azota la novela romántica, ¿no? Entonces yo, recordando estos debates cuando estaba planteándome así tu entrevista, pregunté... ¿Tú en tus inicios no sufriste alguna una desventaja extra por eso mismo o por lo que tú comentabas de que se te etiquetó o se te creyó el romance juvenil para chicas, pero que además lo escribe un chico, ¿sabes? Entonces, ¿eso a ti fue una desventaja o no sientes como que te haya afectado? Mira, hay tantas, se dicen tantas cosas de tantas maneras y se infravalora tanto al trabajo que al trabajo que ajeno. Sí, me hace gracia, ¿no? Cuando ya no solo la romántica, ¿no? Sino la novela, la literatura juvenil en general, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. ¿Cuándo vas a escribir para adultos? Pero a ver, ¿o cuándo vas a dar el salto? Digo, ¿pero qué salto? Si yo estoy encantado de... Si algún día escribo otro tipo de libros, pues será porque me apetece hacerlo, porque la editorial me lo pide, porque creo que es el momento. No para subir de listón, ni el nivel, ni nada de esto. Entonces, la romántica siempre también es verdad que tiene el San Benito de la literatura ligera, ¿no? Literatura facilona, al que no le gusta mucho leer, pues lee romántica. Y yo siempre he defendido no solo la romántica, sino que cada uno lea y haga lo que le dé la gana, ¿no? Es que yo veo a Megan o a Elizabeth que se pegan unas palizas tremendas de escribir, bueno, a todas, ¿no? A Merche, a Noelia Amarillo, a todas, ¿no? Que curran, que trabajan los libros, que... Y vas a infravalorar eso porque hable de porque sea erótico, sea romántico, o sea, es que me parece que se ponga, ¿no? El que hable mal o el que muy bien dicho. Sí, que eso es fácil, siente. Que se ponga a escribir, ¿no? No, y además, en el caso de la novela juvenil es muy complicado escribir para adolescentes porque estás siempre escribiendo en una línea muy fina, ¿no? Que tienes que llegar al adolescente, tienes que ser creíble, tocar los temas y que les llegue, pero además no puedes traspasar pues lo que tú decías, cuidado cómo trato este tema, no vale cualquier cosa porque te vaya a leer un adolescente, o sea, sobre todo cuando te metes en temas serios. Y hay que cuidarlo mucho. ¿Sabes? Y cómo enfocarlo. ¿Sabes? Se menosprecia y llamar su atención en un mundo de YouTube, Netflix, bueno, no sé qué, no sé cuánto. Eso, o sea, es otra, ya eso se es va otra. Acercar a un adolescente a un libro, ya es un hito tremendo. Vale que es cierto que leen mogollón, incluso mucho más que los adultos, algunos. Pero aún así... Sí, pero tiene muchos estímulos, sí. Mucho estímulo fácil. Para distraerse. Sí, creo que el nivel de exigencia es muy grande. Y además, sobre todo cuando estás... Es decir, yo tengo unas fechas de entrega, tengo a la editorial Planeta. Gracias pues a todos estos años, pues poquito a poco he ido ganando lectores. Empecé en un Fotolog a escribir, ¿eh? Que no sin padrinos, sin madrinas, saber lo que iba a ser de mi vida, ¿no? Al desnudo. Entonces, empezando totalmente, no de cero, sino yo creo que de menos 15 o de menos 20, ¿no? Entonces, todo esto se ha ido labrando a base de trabajo, de horas y horas, al principio de crear concursos, de hacer foros, de hablar con unos, hablar con otros, de incluso lectores que me ayudaban a promocionar la novela en internet. Es decir, esto empieza desde abajo. Y claro, cuando alguien llega y dice, hoy he tenido, por ejemplo, un comentario, que además luego son los menos, ¿no? Pero hay libros mejores. Pues claro que hay libros mejores y perfecto, ¿no? Sí, pero nos ha fastidiado. ¿Para qué entras en la página del autor a decir que hay libros mejores. Claro que ya lo sé yo. Es como una falta de ortografía que me lo han puesto. Y peores también, ¿sabes? Claro, entonces, bueno, pero cómo pasa en música, pues, y cómo pasa en todo. Claro, y la novela juvenil, pues el lector es muy exigente, porque si no le gusta algo, te lo va a decir. Y yo cómo te lo va a decir, porque es un adolescente, ¿sabes? Que totalmente, no hay filtros. O me ha gustado más Canciones para Paula. Fíjate la cantidad de errores que tenía Canciones para Paula, y hay gente que me sigue diciendo, no, es que mi libro favorito tuyo es Canciones para Paula. Digo, con lo que trabajo ahora y que todavía... Pero hay que aceptarlo. Sí, ¿verdad? El lector es sagrado para mí. Es decir, un chaval que compra tu libro, que se gasta 18,90, que lee tu libro, que le dedica su tiempo, que luego va a una firma, que luego te escribe en las redes sociales, que tal, es sagrado. Puede decir lo que le dé la gana del libro, y si no le ha gustado, tienes que aceptar que no le ha gustado. Pues habrá otro que le habrá gustado más y otro menos. Entonces, pues con la romántica pasa un poco igual. Es verdad que... es que escribes libros para chicas. Oye, pues no escribo libros para chicas ni para chicos. Escribo libros que en un momento tenían corazones y ahora pues cometo asesinatos. Pero también estoy intentando quitar esto de libros de chicos y de chicas. El género ya está superado. Sí. Entonces, yo me acuerdo con Javi Romero, que también escribe romántica para chicas y tal. Pues oye, pues para nosotros también ha sido complicado, porque es verdad que la mayoría son mujeres, pero teníamos que quitarnos de encima todo. Además, cada vez que nos invitaban a un evento tal, era siempre el hombre en la romántica. y siempre Javi y yo, ¿no? Entonces, da igual, es que hay que respetar. Yo creo que hay que respetar más en general a todo, ¿no? Y ver que escribir un libro no es fácil. Escribir el libro es muy complicado y hay que valorar lo que están haciendo gente como Megan o como Elizabeth, ¿no? Que son dos personas que no solamente estén vendiendo libros, sino que trabajan, que yo las veo y digo, ¿por otro libro va a sacar Megan? ¿Pero de dónde saca esta mujer el tiempo, no? Entonces, pues el respeto máximo y además súper orgulloso de los corazones en las cubiertas. Hombre. Claro que sí. Y bueno, cuando te acosamos entre comillas en la Feria del Libro, y bueno, pues tuvimos que desistir porque dijimos, vamos a enfadar a todas las lectoras, que las pobres mías estaban ahí haciendo la fila horas y horas con la pobrecita. Claro, y nos encantó, porque además tenemos entrevistas también grabadas en tu regimiento de lectoras, donde descubrimos que había un montón de madres acompañando a sus niñas, ¿no? Ahí las pobres tienen una carita, porque hacía mucho calor, así, una carita sufridora. No, es que a la niña le gusta mucho, le gusta leer, tal. Bueno, también, pues estas cosas que también hacían nuestros padres por nosotros, y no era con la Feria del Libro, pues era en un concierto, etcétera. Entonces yo me pregunté, ¿tú crees que tus novelas podrían conquistar a esas madres? ¿O tienes lectoras madres? Sí, hay. Y abuelas. Toma y... ya. Sí, que vienen y dicen, yo también he leído el libro, ¿eh? Y ahora con la chica invisible y con el puzzle de cristal, es el nuevo público que también... Claro. Porque no dejan de ser historias, y si te gusta leer, pues ¿por qué no te va? Claro. O no, a lo mejor no te gusta, lo lees y te gusta mucho la novela de misterio y esta no te gusta. Pero es eso, ¿no? Que los libros tampoco tienen y entienden de edades, ¿no? Es decir, ¿por qué a una madre o a una abuela o a un padre o a un... Ahora están viniendo más chicos también, que al principio les daba miedo lo de los corazones, ¿no? Y se están acercando ahora. ¿Por qué no van a no les va a gustar el libro? O al contrario, a lo mejor no les gusta, ¿no? Pero es verdad que sí que las madres me lo dicen, ¿no? Cuando llegan allí y van con su hija... Que yo también me los leo, ¿eh? Y ahora me los leo yo primero y luego se lo paso a ella y tal. Y, claro. Y es bonito, ¿no? Qué grande. Que padre e hijo pues compartan lecturas y libros, y como hago yo con el mío, ¿no? Con mis padres, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces son recomendaciones mutuas, ¿no? Papá, pues léete este. Pues léete tú el otro. Y luego, pues algunos no me gustan a mí, a él no, y al contrario. Sí. Yo muchas veces, fíjate, ahora que lo mencionas, esta sí pregunta improvisada. Ahora que has estado hablando de lo de las portadas con corazones, que los chicos a lo mejor no se animaban, pues yo fíjate, pues ahora acabo de pensar, digo, pues a lo mejor en gran medida pasa eso, ¿no? Que lo de llevar un chico una portada con corazones o con un título un poco romántico todavía les da vergüenza, pero bueno... Eso es lo bueno que tiene el libro digital, que nadie sabe lo que estás leyendo. o hacer una versión de una tirada más pequeñita, ¿sabes? y le cambias la portada. O como nada, la... nada, yo estoy totalmente en contra de eso. Es decir, sí, hay corazones que salir portada, del armario. Hay, a los hay, chavales, hay que mira, tiene que dar igual. Lo que están leyendo. ¿Qué yo... más da? La virilidad no depende de los corazoncitos, nada, nada, sí, claro que sí. Estamos en una época ya que todo que, eso te debería dar vergüenza, claro. Que todo eso está, debería estar más que superado, sobre todo la gente joven, ¿no? Que, oye, que la gente vista como quiera, que lea lo que quiera. Que no por leer un libro de... Yo recuerdo cuando, con Canciones para Paula, que me ayudó un chaval que era heavy en aquella época, ¿no? Que tenía el pelo largo y tal. Claro. ¿Verdad? Y cuando vio la portada me dice, ¿pero dónde voy yo con esta portada? Con mi reputación, ¿dónde va a quedar aquí, no? Y esas cosas pues tendrían que cambiar y tendrían que, no sé, yo leo de todo tipo de libros, leo juvenil, leo a Iris Elene, leo a Ruesca, en el mundo juvenil también sobre todo son chicas, ¿no? Las que hay, ¿no? Y me da igual, ¿no? Y si leo un libro de Megan o si leo un libro de Elizabeth, pues la gente no me tiene que mirar raro, ¿no? Pues leo lo que quiera y hay que romper eso ya, la verdad. Porque yo recuerdo, esto es muy rancio, pero yo me acuerdo que había una revista, no sé si en España o fuera de España, que tenía una portada, o sea, la misma revista tenía una portada y contraportada. La portada era para las chicas, hombre, entonces la contraportada estaba, era para un público masculino y tenías que girar además para leerla. ¿En serio? ¿En serio? Sí, es que yo soy muy antigua. Pero de mi época. Es de mi época, joder, de mi que tú estabas pequeña en el útero. Bueno, pues ni en el útero. Pues mira, hablando ya de épocas y el paso de los años, que bueno, han pasado, creo, 10 años, ¿no? Desde el fenómeno Paula. Exacto. Entonces, bueno, pues tus lectoras, pues algunas habrán hecho mayores, seguirán leyéndote o no, pero también a su vez has reconquistado nuevas generaciones, claro, de jóvenes lectoras. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es posible que tú conectes con una chica de 13 años de ahora, de este año, de 2019, y desde y a su vez, pues conectaste con esa lectora del 2009, que puede parecer que no es tanto tiempo, pero viendo cómo las generaciones cambian, que ahora cambia todo mucho más rápido, ¿sabes cómo es posible? ¿Dónde está ese secreto? ¿Sabes? De decir, o sea, ¿realmente los problemas de los adolescentes son los mismos o cómo va esto? Si tuviera el secreto, si supiera el secreto, no le daría tantas vueltas al tono del libro, ¿no? Es verdad que es complicado encontrar un tono que sí, le puede interesar tanto. Es decir, me están escribiendo niñas de 12 años. Ayer me escribió una amiga del colegio que su hija, que tiene 12 años, ya se había leído El puzzle de cristal y quería el tercero, ¿no? El puzzle. El otro día también hablando con Eloy Moreno, el escritor, su hija tiene 10 años y se va a leer La chica invisible. Entonces, esas chicas de 10, 11, 12 años, les tiene que gustar el libro, pero es que le tiene que gustar también a la de 25, 26. Claro. Lleva como 10 años, ¿no? Y encontrar el tono medio, sin pasarte, sin quedarte corto, sin fundir a negro las escenas, es lo más difícil de todo, ¿no? Es encontrar ese tono muy complicado. Curro mucho, ¿no? Y trabajo mucho cada párrafo para ver si eso puede tener interés, ¿no? Entonces, lo hago lo mejor posible, pero es verdad que cada vez es más complicado porque las generaciones o mis lectores, tanto por abajo como por arriba, va creciendo en la franja de edad, ¿no? Y hay chicas que vinieron, que empezaron con Paula conmigo y ahora vienen a la firma y se han casado, claro, o han tenido su primer hijo o están trabajando no sé dónde. Y claro, yo las he visto crecer, ¿no? A muchas se los digo, es que yo te he visto cuando eras... que tenías 14 o 15 años en la primera firma y ahora me traes al marido. Entonces, ese contraste es bonito porque es señal de que llevas 10 años, ¿no? que llevas un recorrido que además ha sido interrumpido, ¿no? Han sido 10 años sin parar. No ha habido ningún año que no haya sacado libro y que no haya hecho por lo menos 30 firmas. Entonces, cada vez es más complicado el encontrar ese tono medio, que creo que es donde más tengo que trabajar. Y bueno, por último, porque luego le voy a pasar el micro a Mai, pero mi última pregunta, ¿has probado las miles del cine con el Club de los Incomprendidos? Pero supongamos que de repente Netflix te tira los tejos. ¿Cuál de tus novelas crees que encajaría mejor en un formato de serie de televisión? A ver, ¿qué puedo decir y qué no puedo decir? A ver, hoy no me digas que me ha saltado mi olfato periodístico. No, a ver, desde que salió La Chica Invisible y toda la... Es que estaría muy guay, ¿eh? Todo lo que ha traído La Chica Invisible, aparte de las series que hay ahora, pues Élite, por ejemplo. Este tipo de series, pues han abierto puertas, ¿no? Y es verdad que se está trabajando con La Chica Invisible. Si luego alguna de las anteriores, pues llega. Canciones para Paula estuvo a puntito de llegar a hacer una serie en Mediaset, en Telecinco. Pues al final, por el problema que tuvo Everest y por el tema y cómo habían enfocado la novela, pues al final no se hizo, ¿no? Pero estuvo a punto de salir en una miniserie, ¿no? Yo creo que La Chica Invisible es la que hoy en día tiene más papeletas, si algún día pasa, que es complicado porque hay que apostar, hay que poner mucho dinero, se tiene que interesar una productora, porque Netflix no hace directamente las cosas, sino que hay una productora que hace y la... Esto cuando Netflix ha hecho, no, Netflix no hace. Lo hace una productora que luego trabaja con Netflix. Primero la productora o Netflix pedirle a una productora que lo haga. Entonces, si hay una productora que se interesa, una productora que quiere sacar la serie o la peli de La Chica Invisible, yo creo que ahora mismo es el material adecuado para o con lo que estamos trabajando desde la editorial. Bueno, pues ojalá. Aquí en mi casa tendrías mucho público, ya te lo digo. Bueno, ahora te voy a pasar a Mai, a mi compañera, que tiene unas preguntitas que a través de nuestras redes sociales pues querían formularte. Hola, Mai. Hola, tuyo. Paco. Hola, Mai. A ver, primero de todo, antes de empezar con las preguntas de las lectoras anónimas, yo tengo una pregunta personal, ¿eh? Dime. Tú que controlas el tema criminal, ¿nos podrías echar un cable en el próximo secuestro? Porque es que, ¿sabes qué pasa? Que lo de ocultar pistas es que, a ver... ¿A quién queréis secuestrar? Pues todavía no lo hemos pensado, pero claro, es que venimos arriba... No, pues estamos... Di la verdad, que a Megan le tenemos muchas ganas. Sí. Ay, tanto verdad. Que nos ha hablado de... Sí, sí, entonces, a Megan estamos rondándola, pero es huidiza, ¿eh? Va a haber que comprar más cuerdas, chicas. Sí. ¿Megan huidiza? Que va, Megan, sí, Megan. Lo que pasa es que se va... la pobre. Es que Megan, entre lo que escribe y lo que viaja, ahora creo que se va... Demasiado. Se va también a Latinoamérica, creo que firma en Miami también... Está metida en 30.000 Miami, historias. Miami, nos vamos, chicas. Oye, si nos tenemos que mudar a Miami, nos mudamos. Sí, ahora creo que hace... Y venga. Creo que hace Bogotá, Lima y Miami. Que digo, ostras, Miami también se va esta mujer. Yo coincido, y acaba de sacar libro, y saca libro en octubre, claro. Y madre mía. Y saca, de sorpresa, le da la vida. Es tremendo, ¿no? Tiene una producción, que, bueno, más de 30 libros, ¿no? Yo creo que Megan es... Mira, ahora mismo yo creo que los autores que más... Ya habéis entrevistado a Elizabeth. Sí. A Javi Castillo, no sé si os interesa, que es otro... Estamos a otro que también le tenemos guardado un rollito de cinta americana. Es que lo bueno de estos autores... Luego, es verdad que luego más tienen sus historias y a veces no es fácil... pues dar con una fecha o como me pasa a mí, ¿no? Yo se lo paso todo a Isa Santos y Isa es la que lo coordina porque recibimos muchas peticiones y claro, muchas veces no te llega a la cabeza ni para pensar en que ese día tienes una entrevista, entonces mejor tenerlo agendado todo. Pero gente como Megan, como Javi, como Elizabeth, como Javier Sierra, como autores de ese tipo que son tan grandes, que tienen tanto conseguido, es gente que no se le ha subido nada a la cabeza. Luego, es verdad, es verdad. Súper majo, súper como tú, por ejemplo, también, claro, que vamos. Sí, que tú también es un buen ejemplo, pero, desde luego. Pero yo soy, yo vengo de Carmona y no... De nada, total, si solo llevas un par de libros publicados, ¿no? Pero es verdad que soy otro perfil, ¿no? Esta gente es gente que son muy grandes, que gente muy, muy grande. A Elizabeth le van lo de Valeria, ¿no? La serie en Netflix y gente que le están regalando el oído continuamente. Y luego hablas con ellos, son gente súper humilde, gente que no se le ha subido nada a la cabeza y que estoy seguro de que si tienen un ratito, van a la entrevista y si hay que secuestrarle, pues se le secuestra, ¿no? Pero, claro, pero no es problema. O les invitamos unos gin tonic. Que sé que a alguno le gusta más que a otro, ¿no? Claro, a ti zumo, ya nos han avisado. Pero que gente muy, muy accesible, ¿no? Esto no es como antes, ¿no? Que el autor estaba por encima del bien y del mal y para... Mm. Para hablar con un autor había que, yo qué sé, mandar una carta al rey primero, ¿no? Ahora no, ahora estamos, la gente es muy accesible por el tema de las redes sociales, porque nos interesa además estar cerca de los lectores, que la gente vea que somos personas de carne y hueso y que hemos nacido la mayoría de, primero de un fracaso, de que no nos publicaran y luego de ir trabajándolo poquito a poco y viendo que la gente, que somos personas normales y corrientes. Claro que sí. Pues nosotras, si vemos que se nos complica algún autor, te avisamos, te recogemos en Carmona con la gintoneta y ya verás la que organizamos. Avísame, y si hay que ponerse en contacto con alguien, se le dice, ¿no? Que no hay ningún problema. Hay confianza con muchos, ¿eh? Así da gusto, jolín. Qué maravilla. Bueno, y ya ahora sí, voy con las preguntas de la lectora esta anónima que tenemos por ahí. Por lo visto, muchas veces que pasa por Callao con sus amigas, te ven en Starbucks, en una mesita con tu ordenador y a consecuencia de eso, pues tienen algunas preguntitas que nos han pasado. Uh-huh. Y la primera de ellas, como no es... ¿cuánto dinero te gastas en café al mes? Esto parece el programa este de Resistencia. Sí, sí. Parece el podcast de la Resistencia. Sí, no me vayas a preguntar por el banco cuánto dinero tengo. No, eso lo de menos, en café. Ahora menos, porque me he mudado de casa y entonces llevaba como 8 años o 9 años escribiendo allí, en la cafetería de Callao, todos los días en la misma mesa, 8 horas. Y bueno, como... Madre mía, una jornada laboral. Sí, 4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde, de lunes a domingo. ¿Qué pasa? Que ahora me he mudado a un pueblo de Madrid, entonces todavía no he encontrado mi sitio aquí. A mí escribir en casa me distrae, ¿no? No soy capaz de concentrarme en el silencio, ¿no? Y necesito una cafetería aquí, en este sitio, que me dé un poquito de jaleo, pero todavía no la he encontrado. Y en café, pues, los chicos ya me conocían y por la mañana, sobre todo, me invitaban, ¿no? Me invitaban al café. Y ten en cuenta que le he hecho mucha publicidad durante todos estos años. Sí, es verdad. Un poquito, mucho. Fallaron en su día, la cadena de la que hablas me falló en su día, porque... Ajá. Porque teníamos una historia para hacer una cosa en YouTube y tal, y me dejaron tirado en el último minuto. De hecho, ya hablo de la cafetería de Callao, no hablo nunca de la marca. Pero los chicos que están allí son amigos ya, ¿no? Y además los nombro incluso en los agradecimientos, porque he pasado muchos días con ellos. Los he visto incluso más que a mis padres. Y bueno, pues de vez en cuando pues me invitaban a un café, aunque es verdad que me he gastado muchísimo dinero. En cafés, en botellas de agua, en zumos, en muffins. Sí, sí, sí. Aparte luego la promoción de que salen los libros, la cadena, o que mucha gente venía allí a la cafetería simplemente porque sabían que estaba yo allí escribiendo. Claro, claro. Y entonces, por lo que entiendo, es que una de las dudas de estas chicas era si te pedías varios cafés o te tirabas todo el día con uno. Pero bueno, ya entiendo, chicas, quedaros tranquilas que pedía más de una cosa, ¿eh? Sí, no, yo siempre hacía gasto. Me da mucha rabia el que se sienta allí y no consume. Es decir, el que ocupa una mesa, que encima a lo mejor puede ser mi mesa, que me estén quitando el sitio donde yo escribo sin consumir, solo por tener el móvil enchufado. Me da mucha rabia, ¿no? Entonces yo siempre, aparte cuando viene alguien, por ejemplo, ha venido Esther a verme o ha venido algún amigo y se ha sentado ahí un rato, digo, mira, si te estás sentado aquí, vete a pedir algo y consumes, porque aquí no vamos a estar. Aquí no vamos a estar aquí haciendo... No. Entonces siempre por lo menos una botella de agua tengo encima de la mesa, aparte del café, que me pido café grande para que me dure. Y claro, cuando se acaba el café, o bien voy por un zumo o bien pues un café más pequeñito, pero siempre la mesa la tengo ocupada porque estoy consumiendo. Claro, claro. Oye, y ahora que lo dices, ¿te ha pasado alguna vez tener que echar a alguien de tu mesa? Tenía que... No, pero sí con oposición. No, a ver, pero sin mirarle claro. mal, ¿no? En plan, claro, ¿qué pasa? Esa es mía. O matarlo en abajo, siguiente novela. Abajo hay cinco mesas sí. solamente. Luego arriba, pero a mí arriba no me gusta ir, ¿no? Entonces intento coger la que está más cerca de la puerta de cristal porque es la que escribo, ¿no? Y cuando no, pues me voy a otra. Pero cuando están las cinco mesas ocupadas y veo que hay gente en la primera y que está ahí remolodeando, ya empiezo a ponerme cerca, ¿no? Con el ordenador, a mirar el reloj. Ay, es hacer presión. Ay, eres un poco de presión. Eres y peor como que los, yo. Como los chicos que trabajan allí ya me conocen, pues se acercan, quitan el vaso si está ya. los tengo de cómplices, ¿no? Claro, pero con respeto, ¿eh? Respeto, sí. Ya. No, yo te veía más en plan matando a alguien en tu siguiente novela por ocupar tu mesa o algo, pero bueno. No, pero sí que he tenido algún enfrentamiento, ¿eh? O alguien que ha pasado y me ha tirado, casi me tira el café, o me ha tirado el café, o gente que habla muy alto. Portátil y café, Dios mío. Sí, más de una vez me ha pasado. Entonces, cada vez que pasa alguien por mi lado, sujeto el vaso de café para que no me pase, ¿no? Pero gente que se pone a hablar muy alto, o gente que habla por teléfono, y claro, estamos muy cerca, ¿no? Entonces. Claro. Antes tenía más paciencia que ahora, también lo reconozco. Ahora soy esas miradas con el típico vaya tela, hablando solo, ¿no? Pero bueno. Sí, yo creo que paso muchas horas aquí, así que pasa de todo. Sí, lo de la paciencia es cosa de la edad, ¿eh? Yo creo que va peor, ¿no, Ana? ¡Qué mala! Ya, te diré que yo tengo muchísima paciencia, pero solo con mis hijos, ya ellos lo gastan y por eso no tengo paciencia para los adultos. No, pero sí que es verdad que cada vez vas teniendo más paciencia. Porque vas pasando muchas cosas, por ejemplo, a mí me da igual, cuando alguien me pide una foto, yo me hago foto con el que sea, no tengo ningún problema, de hecho paro siempre de escribir, me hago la foto, pero cuando me intentan hacer la foto de extranjis, es que eso además, no mola. Es que es la gente que no te das cuenta, ¿no? Pero te intentan hacer la foto, se te acercan sigilosamente con el café o desde la escalera, tal, ¿no? Eso ya te da un poquito de cosas, y alguna vez he dicho, oye, si quieres una foto, nos la hacemos, que no hay ningún problema. Eso, o el que te dice... O que ve que te haces una foto con alguien y te tiene al lado y dice, ¿tú eres famoso? ¿De quién eres? No, mira, soy... como el pueblo, ¿tú de quién eres? Sí, o ¿cómo te llamas? Y yo le digo, pues Paco. Entonces, ese acercamiento simplemente porque han visto que te haces una foto, porque creen que eres famoso de alguna manera, ahí sí que soy un poquito más arisco, ¿no? Pero bueno, al final intento tratar a la gente bien, que bueno, que al final la gente no tiene por qué saber quién soy yo, por supuesto, pero sí que... Eso, la paciencia cada vez es menor. Joder, es que te estoy imaginando ahí con las tramas estas últimas súper intrincadas, lo que tienes que tener en la cabeza ahí. Oye, perdona, ¿te haces una foto conmigo? Pum, te tiro el café. El otro que... O sea, yo montaría ahí la más grande, vamos. Pero a ver que no hay problema, ¿eh? Que yo me hago fotos con incluso cuando vienen grupitos, vienen a lo mejor una excursión que viene de Toledo y tal. Pues hay a lo mejor 12 y las 12 se quieren hacer. ¡Ole! Pues nada, pero tú puedes escribir. Haciendo la foto una por una o te sales fuera y te haces la foto con todas de golpe. Y no hay ningún problema, al contrario, es agradecimiento. El tema es cuando... Ah, tú eres famoso. Ah, pues me puedo hacer una foto contigo, pero ¿sabes quién? ¿Pero famoso de qué? A ver. Me inventaría cosas ahí. Pues eso, es que estuve en la casa del gran hermano. O cosas así. O no has visto la película tal, ese chico, el que estaba en, ¿sabes? El que hacía de camarero, ese era yo. No, ya te digo, cuando me digan, ¿pero tú cómo te llamas? Y yo, pues me llamo Paco, y encima le enseño el vaso del Starbucks que pone Paco, y ya se quedan así, pues muy bien. No, pero mola, tiene que molar. Además, se van a Google corriendo Paco y buscan con gorra, ¿no? A ver. No, eso es con la imagen puedes buscar además. O sea. No, es que eso es muy gracioso cuando te buscan por Google. Es decir, se nota muchísimo cuando hay a lo mejor dos chicas que se te sientan al lado, dos personas, o el padre y la hija y tal, y le enseña la foto después de haberla buscado en Google. Entonces, claro, te intentan mirar como de reojo, o hablan bajito. Y les estás oyendo. Ay, no mire. ¿Pensarán que soy sordo o algo? Digo, sí. Que te estoy viendo, hombre. Sí, pero es muy, muy descarado todo, ¿no? La gente tiene muy poca habilidad para esto, ¿no? Porque te das cuenta enseguida de que cuando estoy con Esther y yo tenemos una palabra clave para cuando pasa esto, ¿no? Nosotros decimos donut. Cuando decimos donut, es que creemos que hay alguien que nos ha reconocido, ¿no? Entonces, ya con esta palabra, pues no, identificamos a dónde está el donut, ¿no? ¿De dónde nos están mirando? Dios mío. Qué grande. Bueno, pues aquí las lectoras anónimas de Callao, de la zona de Callao, tienen una última pregunta que dicen que, bueno, que les corroe, que a lo mejor te puede sonar ridícula, pero con tantísimas novelas escritas, ¿tienes apuntados todos los nombres de tus personajes para no repetirte? No, que va, que va. De hecho, los últimos libros tienen hasta guía de personajes para los lectores, pero también para mí, ¿no? Para acordarme yo de lo que voy... Ya a veces los confundo. Es decir, Bruno, me equivoco con Bruno y Mario. Ahora, en el nuevo libro, a Emilio a veces le llamo de otra manera, le llamo Tony. Como los padres que tienen muchos hijos. ¿No ha pasado eso? Claro, son muchos personajes, además. Entonces... ya muchas veces no sabes si has utilizado un nombre o no lo has utilizado, claro. Los apellidos, que me gusta saber el apellido de cada personaje. Pero bueno, voy revisando. Hay veces que tengo que revisar porque es verdad que también vas perdiendo y el disco duro cada vez está más lleno, ¿no? Entonces, a ver. No te acuerdas, incluso temes repetirte, ¿no? En lo que estabas contando, claro. Porque lo has contado en otro libro. Claro. Bien, bien, bien. Pues hasta aquí las dudas de nuestras lectoras anónimas y eso. Así que si ves a unas cuantas chicas en el cristal de cierta cafetería espiándote... Ahora más complicado. Que pasen y se paguen un café, hombre. Eso es una chapita de le coño de gintonizadas, pues... No te cuenta. No, pero le damos las gracias, aunque te acosen, nosotras le damos las gracias por haber participado en esta preguntilla que lanzamos en redes y tal, para que ellas te preguntaran a ti, que han sido muy generosas, aunque no hayan querido dar el nombre, pero bueno. No, pero además es que han sido muy monas porque nos han dicho, sí. Vamos a escribir, dice, las hemos hecho así divertidas porque es vuestro rollo, el vuestro. Sí. No, pero que no pasa nada, que además ya hay gente que pasa allí solo para saludarme, ¿no? Y ya tenía incluso a los que iban todos los días, me saludaban como pues el que está trabajando en una zapatería allí con los zapatos, ¿no? Pues, oye, ¿qué tal? Como la serie Cheers, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, no sé si la habéis visto vosotros, no sé si habéis nacido. Sí. Pero la serie Cheers, que era de repente era como toda la familia, sí. El bar, claro, es que eso está guay. Claro. Claro, pues lo mismo, pues yo en la cafetería y pues mira, era mi despacho de Callao, ¿no? Iba allí todos los días. Sí, sí. A mí me parece que tiene un mérito terrible, desde luego. Yo que me despisto con una mosca, imagínate. Yo estaría en Zara, encima en Callao. Yo venía a Zara, ahora chillenme. Bueno, pero es súper bonito porque al final, pues sí. O sea, te están viendo trabajar, ¿sabes? Un día, otro día y bueno... Pues, y que se te acerca la gente, les pones caras, tal, eso está guay. La verdad es que y la escritura, que es un curro tan solitario, que a veces se hace muy costa arriba, y eso es energía, oye, que una persona se te acerque y tal, cuando tiene que acercarse y no molesta, o te hace fotos así de trajes. Pero no, en general, jolín, debe ser súper gratificante. Sí, es divertido además. Aparte ya te digo que no está agobiante porque no soy futbolista, no soy cantante, no soy actor, me dedico a escribir libros y la mayoría de gente no te pone cara. Si no llevara lo de blue jeans en la gorra, pues seguramente pasarían olímpicamente de vidas. Pero es gracioso cuando viene un grupito y una de ellas te reconoce y se escucha el primer suspiro, así, ¿no? Oh, o le va corriendo a hablarle a la amiga de que te ha visto allí, ¿no? Entonces... Es como algo muy, muy simpático, ¿no? Y además, como lo he visto tantas veces ya sé cómo va funcionando, ¿no? Ya sé que se van a acercar, que me van a pedir que le firme un vaso de allí, que la foto, o me van a pedir un audio para prima, que lectora. Entonces, bueno, la gente normalmente en el mundo de los libros es muy, muy respetuosa, ¿no? Diferente sería si fuera un youtuber, que a lo mejor se tiraban encima o tal. Pero el mundo de los libros y además la gente alucina en las filas. Las librerías que nunca han tenido firma conmigo y tienen el respeto que tienen los lectores por la fila, por el otro lector, por el autor, sí. Son súper respetuosos y eso que son gente muy joven, que hay gente que se emociona, hay gente que está muy nerviosa, gente muy pequeña que luego se queda sin poder hablar, pero se portan tan bien en la fila que bueno, que somos un ejemplo para toda en la Feria del Libro. Es que no nos mandan ya ni gente de seguridad. Directamente saben que la firma donde vamos a estar nosotros va a haber gente, va a haber mucha gente, pero gente muy respetuosa. Qué maravilla. Pues, ¿alguna preguntilla más, chicas? ¿Se nos ha quedado el tintero? Pues, yo creo que no, ¿verdad? No, hombre, por poder, podemos hacerle muchas preguntas, pero el pobre mío estará ya muy cansado. Yo creo que este quinto secuestro ya debería llegar a su fin. Paco ha sido tremendamente generoso con nosotras, desde luego. Encantado. Encantadas nosotras, de verdad. Ha sido un placer entrevistarte y pasar este ratito contigo. Aquí tienes tu casa para cuando quieras volver. Y si nos gracias. Quieres pasar el manuscrito del tercero cuando vayas adelantándolo, tú. Soborno. Con toda confianza. Sí, sí. A ver por dónde sale esto. Sin presión. Porque me quedan 5 meses y ya os digo que llevo 2 capítulos. Así que bueno, vamos a ver por dónde salgo. Bueno, pero bueno, tú nada, solo te pones y ala. Pa'lante. Claro, y ya va. Un cafetito y fuera. Cuando pase la ola de calor. Eso es. Lo dicho, que muchísimas gracias, Paco. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Te mandamos un beso. Un beso enorme. Y muchas gracias a Esther también, que fue la que nos dio ahí el contacto para poder hacerte esta entrevista. Y os manda besos también, que lo tengo aquí al lado. Dale un besito. Muchas gracias. Sí, un abrazo muy fuerte. Adiós, gracias. Adiós. Búscanos en las redes sociales en www.facebook.com/gintonizadas, en Twitter e Instagram como @gintonizadas y también en Pinterest. Pues este capítulo se acabó. Pensad que es muy importante para estas humildes escritoras que os comuniquéis con nosotras para que sigamos haciendo el podcast. Nos encantará saber qué temas queréis que toquemos, qué libros queréis que comentemos y qué autoras y autores queréis que entrevistemos. También secuestramos musos a domicilio. Consultar tarifa. Vuestros comentarios son la gasolina que nos hace continuar. Son la tónica para nuestros gin tonics. Es la carga de nuestros móviles. Son la fuerza de los mares. Para dejarnos vuestros comentarios solo tenéis que descargaros la app iVoox, que está disponible para teléfonos Android o iOS, registraos y acto seguido buscad Gintonizadas para suscribiros al podcast. De esta manera, cada vez que grabemos un podcast, vuestro teléfono os avisará. Y si ya queréis rizar el rizo, podéis darle un like o hacernos un comentario. Nos encantará saber de vosotros. Ah, por cierto, además estamos en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. A vuestra elección, amigos. Y por si todo esto fuera poco, también tenemos una web chulísima, gintonizadas.com, en donde podéis suscribiros a nuestra flamante newsletter y recibir en vuestro buzón las actualizaciones de este podcast piripi, que ni tiene vergüenza ni la ha conocido nunca. Y por último, recordaos que también tenemos Instagram, Twitter, Pinterest y Facebook. Buscadnos en redes como @gintonizadas. Si eres analógico, podrás encontrarnos en la barra de cualquier bar. Muchas gracias por escucharnos. Os esperamos en el próximo programa de Gintonizadas, el podcast piripi de literatura con resaca.